del cielo bordado de sueños como ella soñó. Una mentira fue su cariño, porque la abandonó con un niño que lleva su reír, su mirada, la misma con la que enamoraba, pero nunca ella lo olvidó. Sola se vuelve cuando nace el sol.